tan harta mao. Y yo por nada veo mi boca y apuntando a tus ojos. Y yo por nada veo mi boca, tus ojos, tus ojos. Y yo por nada veo mi boca apuntando a tus ojos. Tu pelo de mi tenaca color.